Javier Alfonso es integrante del Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya, del sector prensa, y está en línea con nosotros esta mañana agradeciéndole la comunicación con Radio Centenario para conocer detalles de lo que APU ha denunciado en las últimas horas en torno al conflicto en el llamado multimedio plural, que la gente conoce más directamente como La República. Javier, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la llamada. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana. APU daba a conocer ayer a través de un comunicado, denunciaba lo que estaba pasando en este medio que arrastra, desde que uno tiene memoria, ya problemas con los trabajadores, en los distintos, con las distintas patronales que ha tenido. Recordanos primero, ¿quiénes son actualmente los que le consten a APU los propietarios del multimedio, Javier? Es una muy buena pregunta. O sea, el responsable, el principal responsable es el señor Néstor Molina, que trabajaba hace muchos años en la vieja República. No recuerdo bien qué cargo tenía entonces, pero bueno. Sí, él era gerente de Javier, era gerente de la República. Ahí va. Él es la persona que en diferentes roles o con diferentes nombres de la función se ha mostrado siempre como la persona que toma las decisiones más importantes. De hecho, la semana pasada hubo una renuncia de uno de los gerentes generales o gerentes de operaciones, señor Juan Carlos Blanco, y Molina asumió personalmente las funciones en un comunicado que les envió a los trabajadores, asumió directamente todas las funciones operativas. Después esta persona se reintegró, pocos días después se reintegró a su cargo, entonces él ahora se refiere como asesor. Pero en los hechos, ayer fue la persona, situación que se generó ayer, que estuvo como máximo referente en cuanto a las decisiones, en cuanto al poder dentro de la empresa. Pero entonces como propietario... yo no sé si es... a mí no me consta, no puedo decir que es el propietario. Claro. No tengo elementos, y APU tiene elementos, ni siquiera los funcionarios tienen elementos para saber realmente si es el propietario o no. Esa es una cuestión más de índole de una investigación que de documentación que no nos interesa en realidad. En este momento nos interesa son los trabajadores. Claro, no, pero digo, ante la opinión pública siempre es bueno que queden identificados quiénes son los responsables de la situación de los trabajadores también, ¿no? Lo que hace algunos años se mencionaba era argentino Gustavo Yoca, ¿no? Sí, pero él se fue. Yoca estuvo un tiempo, sí, gerenciando, pero se fue. Digo, tampoco sé si gerenciando, si compró, eso no lo sé, yo no estaba en APU yo en ese momento, pero... Claro. Pero, o sea, que es el responsable de las decisiones, sí. Ajá. Ahora, lo que no puedo asegurar es sobre su qué grado de propietario o no propietario es. Claro. Forma parte de muchas veces de esos agujeros negros que hay en nuestro país. Bueno, las sociedades anónimas, etcétera, que cuesta, como decís vos, cuesta mucho llegar a saber realmente quiénes son los propietarios en realidades como esta. Bueno, ¿y qué fue lo que ha venido pasando que desembocó en los hechos de ayer, Javier? Bueno, lo que viene pasando es que hubo este año se procesó una operación administrativa que terminó con la razón social anterior, REC, Sociedad Anónima. Esa empresa está en proceso de cierre, de liquidación, y se abrió una nueva razón social. El problema es que en ese proceso quedaron muchos créditos de la vieja razón social sin pagar y se comenzó una nueva empresa, digamos, hubo ahí en el proceso de transición de una empresa a la otra ya hubo irregularidades o desprolijidades con los pagos, con la manera en que se comenzó a pagar. los pagos a los trabajadores en la República, bueno, en el grupo R o Multimedio R, sí, los nombres varían, son, como decirlo, muy variados, muy diversos. Hay personas que cobran en forma mensual, hay personas que cobran en forma semanal, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a cuándo fueron contratados, de acuerdo a muchas. Entonces, los pagos son fraccionados a lo largo del mes, y bueno, se generó en noviembre, el sueldo de noviembre fue pagado con mucha demora, y el mes de diciembre es un mes muy sensible, sí. Y bueno, ahí fue donde los trabajadores empezaron a pedir apoyo a APU, a primero a hacer una serie de consultas sobre qué hacer, cómo moverse, porque es una plantilla nueva, en buena parte son trabajadores jóvenes que entraron, la mayoría, o buena parte entraron este año, entonces tampoco tenían mucho roce, mucha experiencia en cómo manejarse en una situación de conflicto, entonces empezaron a contactarse con APU. De hecho, había una sola persona afiliada a APU, y en este mes se afiliaron más de 20 trabajadores de esta empresa a APU, y el pago del mes de noviembre no se dio en forma escalonada, fraccionada. Pasaron, de hecho, la primera de las fiestas de Navidad sin haber cobrado ni siquiera la mitad del sueldo, entonces después del sueldo anterior, ¿no?, de noviembre. Sí. Y bueno, ahora también se adeudan aguinaldos, salarios vacacionales, y se generó una tripartita. Se pasó a tener contacto con la Dinatra a través de APU. La Dinatra puso un negociador del sector. Uh-huh. Tuvimos una primera reunión con trabajadores de la República, una reunión consultiva, y ahí se decidió, los trabajadores de la República decidieron pedir una tripartita. O sea que APU pidieron una tripartita a la empresa, una reunión, una instancia de negociación, que era el día de ayer. Y a esa reunión la empresa no fue. Ajá. No se presentó. Era por Zoom. Y la empresa no se presentó, aduciendo que no fue convocada los responsables, digamos, esta empresa actual, sino que fue convocada la anterior. Hay un diferendo. La Dinatra se nos dijo que fue convocado directamente el señor Molina. Así que, bueno, a través de alguna chicana administrativa, ayer no se presentaron. Y el lunes, hoy es miércoles, el lunes fue cuando comenzaron a enviar el seguro de paro. Ahí está lo más grave del problema. Empezaron a mandar a WhatsApp a los trabajadores anunciándoles que estaban siendo enviados al seguro de paro a 10 trabajadores, de los cuales 6 son afiliados al sindicato y 4 son delegados sindicales que había. El sindicato había, el incipiente sindicato de la República, porque todavía, y se empezó a formar hace 10 días, y de inmediato viene esta decena de envíos a seguro de paro, que lo más grave de todo es que los trabajadores vieron cómo enseguida se generaban entrevistas para contratar nuevo personal. Entonces, ahí es donde ellos claramente interpretaron, y nosotros también, de que aquí lo que estaba pasando era una clara persecución a la formación de un sindicato, de una mínima base sindical dentro de la República. Javier, ¿cuántos trabajadores están afectados con esta realidad? La empresa tiene entre 40 y 50 trabajadores, porque está el diario, la página web, el portal, hay una radio, hay un canal de televisión. Muchos de los productos son contratados, pero está la imprenta también, por supuesto. O sea, y la parte administrativa. Nadie sabe bien cuántos son, porque no, ni siquiera ahí en nuestros compañeros tenían la cantidad exacta, pero entre 40 y 50 personas. ¿Sabes? Lo otro que es, digamos, un poco Claro, es que esta había una a ver cómo sí el ellos sienten que no fue que hubo una serie muy fuerte de estratos, ¿no? O sea, ayer la situación que se generó en la redacción fue muy por momentos tensa, confusa y hasta con rasgos de violencia, porque se pasó una puerta. Sí, contanos cómo fue esa situación, que no quedó muy claro. Bueno, el lunes, junto con esta situación de los envíos a seguro de paro, ellos reciben una comunicación, porque había habido un caso de COVID, reciben una comunicación muy larga, muy detallada, con un protocolo sanitario en el cual no se les permitía prácticamente levantarse de los escritorios, se les permitía, se iba mucho más allá de lo que establece el Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea, se hablaba de que no se podía ingresar a la oficina de otra persona, que no se podían salir del local en la media hora para comer, que en cada oficina se iba a instalar un lugar para que coman ahí, dentro de la oficina, de cada oficina. Cosas un poco raras para lo que estamos acostumbrados como protocolos, ¿no? Porque porque digo, estamos con el tapaboca adentro, listo, o sea, la circulación es libre en todo el país, nadie ha limitado la circulación, ni siquiera en la época más complicada del coronavirus. Entonces ya suena a otra cosa ese protocolo. Ya, exactamente. Sonaba a intentar limitar la capacidad de movilización. Y ayer, después que, o sea, los funcionarios habían recibido un WhatsApp, entonces al otro día, bien asesorados, se presentan a su trabajo, porque un WhatsApp no es una notificación oficial de envío al seguro de paro. Entonces, si no se presentaban, podían llegar a alegar que no se estaban presentando a su lugar de trabajo en algún momento, ¿no? Entonces ellos se presentan y ahí se genera una situación confusa en la cual mandan a los no enviados al seguro de paro, los mandan a trabajar a su casa, algunos en forma de teletrabajo. Ellas eran todas mujeres, el grupo que quedó ahí, no les indican nada, les dan a firmar un papel que ellas se empiezan a asesorar para ver si lo tienen que firmar o no, y en ese tiempo de dilación, en ese tiempo de que ellas estaban considerando qué hacer con ese documento que les daban a firmar, es que empiezan a cerrar la puerta. Uh-huh. Tipo mediodía, por el pasado el mediodía, la cierran por fuera, le ponen una tabla y se escuchan martillazos, y desde el lado de adentro pasan un candado y queda alguien ahí como controlando, y les dicen que lo que no quieren es que nadie entre y que nadie salga. Esa es la comunicación que tienen. Entonces, bueno, eso genera mucho nerviosismo en algunas de las funcionarias, jóvenes, con poca experiencia en estas cosas, que igual para una persona con experiencia también puede llegar a ponerse nerviosa por una situación así, que configuró una situación de violencia. De hecho, eso salió en varias notas de prensa el día de ayer. Y bueno, ahí es donde se envía una delegación de dos compañeros del Consejo Directivo, se mueve, bueno, en la tripartita, negociador del sector, Carlos Rodríguez, ya había quedado en dar aviso a la Inspección Nacional de Trabajo, y a las pocas horas, a las 2 o 3 de la tarde, la Inspección Nacional de Trabajo se presentó en el lugar con dos equipos inspectivos, uno de seguridad, por la cuestión de la ventilación, que los trabajadores habían alegado de que el lugar era poco ventilado por el tema de COVID, y otra investigación administrativa que estuvo revisando documentación, contrato de trabajo, firmas, recibo de sueldo, todo ese tipo de documentación. Esas dos inspecciones no han comunicado todavía lo que el fruto de esas inspecciones que hicieron ayer. Y lo otro, bueno, se presentó el presidente del PCNT, Marcelo Abdala, y el director nacional de trabajo, Daverede. Sí. Creo que Gustavo Daverede. perdón, no me acuerdo bien el nombre de pila. O sea, el tema pasó rápidamente a las dos máximas instancias, de tanto estatal como sindical, que se presentaron ahí, dialogaron a la, personalmente a las trabajadoras que estaban ahí, y bueno, hubo diálogo, hubo negociación, y ahí es donde se generó que hoy a las 5 de la tarde sea la tripartita. Se adelantó para hoy, porque había sido fijada para el viernes, y la empresa finalmente dijo que iba a presentarse a la tripartita. ¿Qué pasa, Javier? Primero decir que el director de trabajo es Federico Daverede. Federico. Y Javier, ¿qué pasa en el caso de que la empresa no se presente esta tarde? ¿Cómo seguiría esta situación? Bueno, no, ahí hay sanciones previstas, hay multas, pero a ver, la DINATRA no es un órgano que tenga capacidad de fiscalizar, de establecer sanciones más graves. Uh-huh. Para eso está la inspección, que ya fue ayer. O sea, hoy la empresa ratificó, ayer de noche la empresa ratificó que se presentaba. Es lo que nos dijo el negociador, el rector, de Inatra, el que está moderando, digamos, todo este conflicto. Claro, claro. No sabemos qué pasa si no se presenta, pero sí. Claramente ayer no se presentaron, no mostraron una actitud de evadir la situación, o de patearla para adelante. Bueno, hoy no tienen excusa porque ya las formalidades están todas cumplidas y confirmaron que van a ir. Javier, obviamente estamos hablando de la realidad de lo que es la República, pero hay La reunión de hoy es presencial, es en la DINATRA. Bien. La calle 25 de mayo. Bien. Te decía que obviamente estamos hablando de la República, pero ¿cómo está la situación a nivel general de medios? Bueno, complicada. Yo estoy en el sector prensa escrita de Montevideo, entonces estoy en contacto con la realidad de varios medios. Y es cierto que es una realidad económicamente muy complicada. Nadie lo niega, y APU, al revés, APU lo ha ratificado y lo ha puesto en la balanza, en los considerandos, en todas las veces que ha reclamado, partiendo de la base que comprendemos que el sector prensa es un sector que ha sido muy castigado, también el sector radios lo ha sido. Sí. No quizás el sector más que no resultó tan comprometido comercialmente fue la televisión por cable, de acuerdo a los últimos datos que han surgido en términos de recaudación, no fue, de hecho en algunos casos hasta hubo crecimiento. Pero en el caso de la prensa escrita es muy diferente. El problema es que en todos lados pueden generarse conflictos y en todos lados puede haber negociaciones y atrasos, que los hay, más o menos en todos los medios escritos. De hecho, también hubo despidos, hubo una fuerte cantidad de pérdida de puestos de trabajo durante el 2020-2021. APU las tiene contabilizadas en varios cientos de pérdidas de fuente de trabajo. Hay medios que de repente no hubo pérdidas en la parte más periodística, pero sí hubo en la parte de imprenta. Hubo medios grandes que redujeron mucho en el área de imprenta. Entonces, lo que no podemos admitir de ninguna manera es el destrato y la violencia. Que una negociación se dé de esta manera, con presiones y con persecución a la formación del sindicato. Eso, porque digo, ¿qué pueden hacer los trabajadores que están en un lugar donde nunca hubo un sindicato, donde hay una historia enorme de conflictos que siempre perdieron los trabajadores? ¿Qué pueden hacer un grupo nuevo de trabajadores que no tiene herencias de lastres, digamos, de otras? Y bueno, se juntan. Es claro. Lo más natural que hacen los trabajadores cuando tienen un problema. Se juntan, piden ayuda y ven de qué manera se pueden organizar. Entonces castigar eso es nefasto. Y eso es lo que en este momento estamos muy enérgicamente condenándolo y lo vamos a defender esa posición hoy en la reunión que haya dicho, ¿no? Claro. Después comprendemos que puede haber complicaciones y dificultades, pero dialogando civilizadamente es una cosa, ¿verdad? De esta manera es inadmisible. Javier, vos mencionabas que sos de prensa de Montevideo, pero por ejemplo terminó el año con este episodio del diario de Salto, ¿no? El Pueblo, si no me equivoco, que anunciaba su cierre y apareció ahí de emergencia, y porque se movieron también autoridades, personalidades del departamento, una ayuda especial del gobierno, por ejemplo. Sí, sí, sinceramente en ese caso la miro más de afuera porque está un poco, digamos, dentro, no es dentro de mi sector directamente, sí, claro, que es prensa escrita Montevideo, pero sí, una movilización digamos que involucró a los trabajadores, pero de un modo más orgánico con la propia empresa, pidiendo, ahí lo que hemos entendido que pasó es que hubo una gran inversión fuerte de la empresa en los meses previos a la pandemia, compraron una imprenta, una rotativa muy onerosa, muy costosa, y que, claro, después el negocio se cayó, el negocio de imprimir cosas muy por fuera de lo que era el diario, digamos, de la página del sector comercial de Salto, se cayó y, bueno, quedaron muy comprometidos. Ahí APU no llegó a participar porque hubo acuerdo previo entre trabajadores y empresa y rápidamente se movieron y consiguieron ese apoyo estatal. Es cierto que a veces no es tan, en algunos casos hay respuestas rápidas y en otros no tanto. Claro. En este caso, en el de ayer, por ejemplo, hay que reconocer que el director nacional de trabajo se presentó en el local al mismo tiempo que el presidente, ¿no? Digo, no, eso no quiere decir que haya una solución económica. Lo que hubo en Salto fue una solución económica. Claro, claro. Sabés que en los mensajes de la audiencia, Diego nos escribe de Aires Puros, dice: el último nombre que yo le conocí, volviendo a lo de la República, como razón social, era Somerland, Sociedad Anónima. El multimedio informal es una caja de Pandora, dice, y manda saludos. Y agrega: lo otro parece joda, ahora las instalaciones del multimedio justo están al lado del Ministerio de Trabajo. No sabía esto. Bueno, están cerca. Están en la calle Cerrito y Bartolomé Mitre, por ahí, ¿no? Están a 2-3 cuadras, no están al lado. Ah, bien. A no ser que haya un local del ministerio al lado, pegado a la casa, que yo no conozco. Claro. Dentro de todos los misterios que tiene el multimedio también. No, bueno, no sé, esos están en una casa nueva, y yo no tengo el elemento ninguno para decir que tiene algún tipo de cercanía con el Ministerio de Trabajo. Bueno, hay que aguardar entonces la reunión de hoy, a ver qué pasa. Exacto, hoy en la reunión de hoy se va a tratar de negociar, se va a tratar de buscar una solución, primero para los trabajadores despedidos, se va a tratar de demostrar que es un despido totalmente arbitrario, provocado por la situación de incipiente sindicalización, y que, digo, porque se han estado tomando gente, claramente no, digo, ellos adujeron problemas económicos para los despidos, pero bueno, claro. Hay toda una forma, si vos te declarás en reestructura como empresa, podés, digo, mandar gente a seguro de paro, pero no podés tomar gente rápidamente, o sea, está regulado, claro, ese tipo de situación. Claro. Javier Alfonso, de APU, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya, gracias por estos minutos y, bueno, veremos qué novedades surjan hoy, Javier. Una cosita más. Sí, claro. Estamos convocando a los compañeros de la prensa que quieran, que puedan, a las 5 de la tarde, acompañarnos en la puerta de la Inatra. Ajá. Para, bueno, manifestar nuestra solidaridad, nuestro apoyo a los compañeros del Multimedio R. Correcto. A las 5 en la Inatra, 25 de mayo, 737, entre Ciudadela y Juncal. Muy bien, importante la convocatoria. Veremos las novedades que surjan entonces, Javier. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias por el espacio.